Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos acompañando en este viernes muy especial, sobre todo para todos aquellos que festejan este día. Pues ya saben, nosotros transmitimos en vivo y en directo pues los viernes, todos los viernes cada semana, y en esta ocasión pues bueno, cayó 14 de febrero, ¿no? En muchas partes, sobre todo en el mundo occidental, se festeja pues el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, en esta ocasión, bueno, nosotros no quisimos pues dejar pasar la coincidencia de la fecha de que cayó también en viernes de rock, en viernes de Estación Rock, y vamos a dedicar estas 3 horas de programa precisamente a pues a tenerles una selección de pues una de las mejores power ballads o las baladas de rock que más se han pues hecho populares, ¿no? Dentro de la escena rock y metal. Incluso hasta la gente que no le gusta mucho el rock, ¿sí?, se identifica con alguno de estos temas que vamos a presentar en esta ocasión. Así que bien, gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de iniciar, como siempre, doy un agradecimiento muy especial a todas las demás emisoras que nos siguen y obviamente que en la que también nos abren un espacio para que Estación Rock también se escuche en sus importantes emisoras. Empezamos, aquí estamos transmitiendo los sábados allá en Argentina a las 5 de la tarde en radiotv.ar La Reconquista. Hay retransmisión de este programa también en los sábados a eso de las 9 de la noche en radiometalhermosillo.com. Los domingos estamos a las 12 del mediodía en piratitaradio.net. Ahí estamos a mediodía hora del Pacífico. Los lunes estamos en Argentina a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 9 de la noche hora de Uruguay en templeraradio.com, a las 7 de la tarde en Costa Rica en rockliveradio.online, y a las 11 de la noche estamos en radio414.com los martes hora de Perú. Los miércoles estamos a las 2 de la tarde hora de Colombia en el retornorock.com. A las 8 de la noche estamos en malditaradio.net aquí en México, hora del centro, a las 8 de la noche. Y a las 9, hora de Venezuela, en 7rockradio.com. Los miércoles también en España nos escuchamos a las 9 de la noche, 21 horas, hora de España y gran parte de Europa, en therockfm.online y rock66.es. Ahí estamos escuchándonos en Europa a través de estas dos importantes radios españolas. Saludos a toda la gente, a todos los rockers que nos escuchan de aquel lado. Y los viernes estamos a las 8 de la noche, hora de Argentina, de nueva cuenta, en hackrockradio.witsite.com. Ahí donde nos estamos escuchando. Y aparte, el programa también se sube, se aloja en un blog que se llama latidosdelmetal.blogspot.com. Ahí también se están subiendo estos programas junto con otros programas muy buenos que se transmiten en Latinoamérica, sobre todo allá en Sudamérica. Y muy especialmente agradecidos por los enlaces que estamos haciendo en estos momentos en vivo. Nosotros aquí estamos transmitiendo en vivo a través de radiometalhermosillo.com. Estamos en vivo y en directo. También lo estamos haciendo a través de Lobos FM, aquí en la radio tradicional, Lobos FM 103.5, aquí en Hermosillo, Sonora, y hasta donde llegue la señal. Y estamos también enlazados en vivo en Perú, allá en radio414.com. Ahí estamos también transmitiendo en vivo en estos momentos. Saludos para allá. Y en estereo9.com, también está radio en línea aquí en Hermosillo, Sonora. También se está escuchando en vivo este programa los viernes, que es cuando nosotros transmitimos al aire en vivo. Y pues bueno, en todos los demás, todas las demás emisoras que acabo de mencionar, pues cada quien nos ha abierto un espacio en diferentes días de la semana, agradecidos con todos ellos. Pues bueno, vamos a empezar con esta buena dosis de 3 horas de rock y romance para que ustedes, pues también, si están acompañándose de buena música, que Estación Rock sea, pues bueno, una buena compañía en este 14 de febrero. Así que es. Sin más preámbulo, aquí los dejo con, bueno, algo de las mejores baladas de rock de todos los tiempos. Faltan muchas, pero son las que pueden acomodarse en estas 3 horas de Estación Rock. Gracias, aquí estamos, 14 de febrero 2025, viernes, viernes de Estación Rock, viernes de Power Ballads. Vámonos. Talk to me softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and please don't cry. I know how you feel inside. Inside you, and don't you know? Don't you cry tonight? I still love you, baby. Don't you cry tonight? Don't you cry tonight? There's heaven above you. So hard now, and please don't take it so bad. I'll still be thinking of you and the times we had, baby. And don't you cry tonight. Don't you cry tonight. Don't you cry tonight, there's a hell of a world, baby. And don't you cry. tus bocinas. Estamos de regreso. Bueno, acabamos de escuchar los tres primeros temas con los que abrimos este especial de el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Bueno, super clásico los tres, Guns N' Roses, Don't Cry. Así que, pues ni modo que no sepan de dónde viene esta rola y de quiénes la tocan. Guns N' Roses, luego Def Leppard, una de las de sus mejores baladas, Bringing on the Heartbreak. Y acabamos de terminar con Twister Sister, con The Price, esta rola que viene en su disco Stay Hungry. Bueno, tres muy buenas rolas que son clásicas de las baladas de rock, de sobre todo de la década de los 80, donde pues surgieron estas bandas, sobre todo pues dentro del rock y del glam rock conocido. Y pues bueno, como ya estamos ahorita comentando precisamente de lo que es el Día de San Valentín, pues prácticamente esta celebración, pues bueno, se da pues precisamente en estas fechas, en muchos sentidos, bueno, se le atribuye pues a un santo patrono, ¿no?, que se llama San Valentín de Roma, ¿sí?, que está relacionado con el concepto universal del amor y la afectividad. Bueno, también se considera, hay muchas historias, muchas versiones, ¿no?, pero se reconoce pues a este santo, San Valentín de Roma, como el fundador e iniciador de esta fiesta del 14 de febrero, que él se dedicaba pues, ¿no?, precisamente a casar a las parejas, ¿sí? Y pues bueno, y te decía la historia que San Valentín casaba a los soldados con sus prometidas, ¿no? Y pues bueno, era parte de la historia. Bueno, vamos a continuar ahorita con más música. ¿Y qué les parece, bueno, este tema, que es uno de los temas súper, súper especiales? Pero ahorita les vamos a platicar un poquito de ello. Vamos a primero escucharlo y después seguimos platicando. I saw you standing hand in hand, but now you come to me, the solitary man. And I know what it is that made us live such ordinary lives. Where to go to see no one could sympathize. A smile has left your eyes. The smile has left your eyes. There's a time and place for everything. Deslízate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta super banda Vanderbilt con el tema de Burning Heart. La verdad es un tema, una de las power ballads muy para mí, muy fregonas. La verdad es esta banda de conformada que la hizo precisamente el guitarrista Adrian Vanderbilt, que es una banda holandesa, pues, ¿no? él se desarrolló. Este disco es el disco debut donde viene este tema, ¿sí? Del Burning Heart. Salió en abril del 82, ¿no? Y a referencia de algunos críticos, ¿no? Lo consideran como uno de los álbumes de metal de debut más subestimados de los años 80. Creo que subestimados en general, porque la verdad es un discazo, ¿no? Si tienen ustedes oportunidad de escucharlo, búsquenlo. Así se llama Vanderberg, no tiene ciencia, es homónimo, es el apellido del cantante Adrian Vanderberg, que ya después, más adelante, allá como a finales de los 80s, ahí colaboró incluso hasta con Whitesnake, por ahí anda todavía Adrian Vanderberg, pero este proyecto que hizo él como solista con su banda, la verdad, no tiene desperdicio, es una muy, muy, muy buena banda, pues, y por eso me lo traje con esta balada de 1982, por allá, Burning Heart, de su álbum debut. Y pues bueno, aparte de esto, escuchamos también un clásico también de Van Halen, pues Can't Stop Loving You, No Puedo Dejar de Amarte. Y bueno, Asia, abrimos el tema con The Smile Has Left Your Eyes, la sonrisa ha desaparecido de tus ojos. Pues bueno, esta es una banda también Asia, la verdad para mí es una de las bandas muy importantes, sobre todo por la formación, esas bandas que se juntan, pues puro talento, ¿no? Y bueno, aquí estamos hablando de una banda en el que, bueno, se juntaron, pues bueno, músicos de Yes, músicos ahí en este caso de Dave Wayton, Steve Howe de Yes, y Geoff Downes y Carl Palmer de Emerson, Lake & Palmer. Entonces, venían precisamente de una formación del rock progresivo de los 70, ¿no? De esas bandas muy icónicas de aquellos años, como la misma Yes que acabo de comentar, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, y hasta los Buggles también ahí. Todos estos músicos, pues bueno, por ahí cuando andaban ya prácticamente las bandas desapareciendo o llegando a su fin, pues estos músicos como solistas pues anduvieron ahí haciendo algunos intentos hasta que se cuajó en esta banda de principios de los 80s, Asia. Todavía por ahí siguió funcionando todavía en los 80s, en los 90s, pero este disco, los primeros dos discos, realmente pues fueron unos verdaderos cañonazos, ¿no? A nivel comercial fueron unos éxitos, aunque a los puristas del rock progresivo pues no les llamó, no les agradó mucho pues de cómo se pervirtieron, por así decirlo, estos grandes músicos. Pero bueno, vale la pena el intento, creo que lo hicieron bastante bien y económicamente les reditó bastante. Y pues bueno, esta es una de las clásicas baladas que sigue todavía circulando dentro del rock, de las emisoras de rock clásico. Bueno, seguimos aquí en este espacio especial del 14 de febrero y vámonos con este tema que también en su momento fue un hitazo, ¿no? El corazón roto de White Lion. Vámonos con ellos aquí en Estación Rock. She left me poder de la música. Solo en Estación Rock. Deny it. Don't try to fight this and deal with it. just part of it. Bien, volvemos después de escuchar este excelente tema. La verdad es una de las bandas que a mí me llamó mucho la atención cuando se formaron. Ellos son Apocalíptica, y a lo mejor ya les suena el nombre y quiénes son. Es una banda finlandesa que está caracterizada porque sus integrantes, todos son egresados del conservatorio, o sea, saben de música, pero los cuatro tocan el chelo, ¿sí? El chelo, entonces... hicieron esta propuesta de tocar versiones de bandas de rock y de metal, pero con los chelos. Entonces la verdad es que lo que le salió fue algo muy interesante, muy muy suave, muy padre. Y este tema que me traje a colación en este especial del 14 de febrero, I Don't Care, es un tema, pues una balada, pues muy muy muy muy suave, que se lanzó en el 2008, ¿no? De su álbum, sexto álbum, que se llama Worlds Collide, de ese año del 2008, llegó al número uno, ¿no? Dentro de la lista de Billboard del mainstream rock. Y pues bueno, este tiene la colaboración, ese tema de I Don't Care. La voz que escucharon cantar es de Adam Gontier de Three Days Grace, de la banda Three Days Grace, pues que colaboró con la voz en este tema de Apocalíptica. La verdad es un tema muy, muy, muy, muy bueno. Y anteriormente, pues un super clásico, ¿no? The Deeper the Love de Whitesnake y David Corder. Y bueno, White Lion con Broken Heart. Así que esperemos que te la estés pasando muy bien en compañía de, pues, de tus amigas, novias, en fin, que estés celebrando bien a gusto este 14 de febrero, o simplemente que festejes lo que te guste, pues ahí bien. Nosotros seguimos, bueno, dándote más temas, precisamente más de estas power ballads aquí en Estación Rock, para que te sigas pasándola muy bien en este día. Vámonos con Y&T, con Face Like an Angel. La verdad es un tema muy suave, ahorita les comento al respecto, pero escúchenlo primero. Si no lo has escuchado, aquí estás. Vámonos con Y&T, Face Like an Angel en Estación Rock. Down from the heavens to take my heart. consignas. Que estamos de regreso, como terminé de escuchar a Amberian Down. Amberian Down es una muy buena banda de power metal finlandesa, formada por los hermanos Tuomas Seppälä y Sampo Seppälä, junto con la voz, la que acaban de escuchar, a la mezzo soprano Capri Virkkunen. Ellos están formados desde el 2006, esta banda de Amberian Down, y acabamos de terminar de escuchar el tema de Lay All Your Love On. Este es un cover que hicieron precisamente de grupo ABBA, Lay All Your Love On Me, de ABBA, pues de Amberian Down. Y este, anteriormente habíamos escuchado a Y&T, también es una muy buena banda, pero eso me la traje porque la verdad son estas bandas que están olvidadas y vale la pena darle seguimiento, recordarlas. Esta Y&T, que normalmente era la la contracción de Yesterday and Today, así se llama la banda, Yesterday and Today, pero ellos abreviaron a YANT, YIT, banda de heavy metal de ahí de la costa este de California. Dave Menichetti, pues es el guitarrista, vocalista y líder de la banda, que pues todavía se mantiene todavía ahí el veterano. Esta banda se formó en el 1974 y se mantuvo hasta 1991. Ahí hicieron una pausa prácticamente todos los años, toda la década de los 90, y regresaron el 2001, y pues con Dave Menichetti, que es el único miembro original que está ahorita con la banda. Pues ahí está, de lo que estamos escuchando, de en este especial del Día del Amor y la Amistad del 14 de febrero, donde estamos pues presentándoles una selección de algunos de los mejores, de unas mejores baladas de rock, power ballad, que han salido dentro de la escena de rock y metal. Y pues bueno, ya como estamos sobre la segunda hora, pues siempre se dedicamos al rock y al metal en español, y pues bueno, también en español surgen también temas muy interesantes, baladas también de rock en español que no tienen desperdicio. Vámonos con una súper conocida de todos ustedes. Solos los dos, el mismo bar. Trago por terminar una mirada en la oscuridad y una hasta mañana, solo un momento más, solo un minuto más, cuando tú te vas ya nada. gota de agua en mi sara. Y ahora dudo de mi propio instinto. Todo en mí es igual, pero soy distinto, dispuesto a empezar la vida. En un momento que la había hallado, aposté a ganar, y la mala suerte echó los dados, un río de muerte sacudió mi espina. Bien, volvemos, aquí estamos después de abrir ya la segunda hora y como siempre se dedicamos al rock y al metal en español y por supuesto también hay baladas también de rock, de power en español y obviamente pues vamos a traerlas aquí a colación. Bueno, abrimos probablemente con un clásico de Los Ángeles del Infierno. Si tú no estás aquí, ustedes obviamente que ya le identificaron, es un tema muy clásico. Y terminamos escuchando ahorita a esta banda colombiana Akash. Saludos a toda la gente que escucha El Retorno Rock. Ahí que a toda la gente de Colombia. Pues bueno, es una muy buena banda que se formó ya a principios de los años 90. Una sonrisa al atardecer. Es el tema que presentamos de Akash. Esta banda colombiana que, bueno, este tema, una sonrisa al atardecer, viene en el álbum Más Allá de la Realidad que salió el 2003. Esta banda que, pues tiene una como curiosidad, pues el hecho de que su nombre, Akash, casi con K-C-H al final, ¿sí? En términos gnósticos dice que su significado es el origen del bien y del mal. Esa sería la identificación, ¿sí?, del porqué del nombre de Akash, eso es lo que significa. Pues bien, ahí estamos, aquí estamos en Estación Rock, dentro de lo que es este especial que tenemos para ustedes, porque pues este 14 de febrero de 2025 cayó precisamente en viernes, que es cuando nosotros transmitimos en vivo, semana tras semana, el programa Estación Rock, desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de este país, al noroeste, estamos pegados a Estados Unidos, tenemos como frontera el estado de Arizona para que tenga una mayor referencia. De hecho, si ustedes entran al sitio de Radio Garden, radiogarden.com, ahí en el buscador escriben Estación Rock, ahí va a aparecer la radio, ahí le van a picar, pues le van a señalar ahí desde Estación Rock y se va a mover la tierra, el globo terráqueo, y se va a posicionar precisamente donde estamos para que tenga una mayor referencia de dónde estamos transmitiendo. Ahí en Radio Garden es un ejemplo perfecto, el sitio perfecto para que ustedes digan, bueno, ¿de dónde transmite Estación Rock? Bueno, entren a Radio Garden, ahí está, en nuestra fanpage, ahí en nuestra página de Facebook, ahí en las publicaciones, ahí dejamos el enlace precisamente de Radio Garden, entre otros enlaces donde pueden estar escuchando nuestra radio, y ahí se pueden dar cuenta desde dónde estamos transmitiendo, por si obviamente pues a lo mejor no conocen, nunca habían escuchado pues ni el estado de Sonora ni la ciudad de Hermosillo, que es aquí donde transmitimos. Entonces esto es como una referencia, ¿no?, para que ustedes tengan una mayor comprensión desde dónde estamos transmitiendo hacia todo el mundo. Vámonos con otra muy buena banda española, ¿sí?, de Alberto Rionda, Avalanche, uno de los temas clásicos cuando en las voces estaba Ramón Lage, que en un momento pues se desatendió, se alejó de las pasarelas, de los escenarios, tuvo buen rato retirado y acaba de regresar hace pocos años Ramón Lage con su propia banda, y pues bueno, la verdad que bueno que regresó porque tiene una excelente voz. Y vámonos a escuchar precisamente con Ramón Lage y Avalanche, Mil Motivos, uno de esos clásicos temas que traemos precisamente aquí en este programa especial de 14 de febrero. Mil Motivos. Escuchando Estación Rock. Thank you. Super clásico, Barón Rojo, siempre estás allí. Pues este tema viene incluido en el álbum Metamorfosis de 1983, un discazo. Y curiosamente, fíjense, yo se los comento, al menos la gente que me esté escuchando fuera de México, en otros países, aquí en México en la década de los 80s, era muy difícil, ¿sí? Fue muy difícil conseguir música de otros países, sobre todo de rock en español, de España precisamente, era muy difícil en aquellos años. Probablemente no había internet, no había todos estos adelantos tecnológicos en comunicación, y era muy difícil, estábamos atenidos a lo que las disqueras, ¿sí?, se dignaban a distribuir, ¿no? Y en el caso del rock, en este caso, pues era muy complicado, era muy difícil. Y toda la década de los 80s, en cuanto al rock en España, lo que se estaba, la famosa movida madrileña, etcétera, etcétera, el surgimiento de estas bandas como Barón Rojo, como Ñu, como el punk rock, pues, o sea, un montón de bandas interesantes que hacían en los 80s. A nosotros aquí en México, pues nos pasó de noche, porque nunca pudimos accesar, pues, ¿no?, al material. Entonces, uno de esos discos, de esos raros discos que pudieron alcanzar a distribuirse aquí en México, fue precisamente este de Metamorfosis. Fue el único disco de Barón Rojo que se publicó, se distribuyó aquí en México. De toda la discografía del Barón, este fue el único. Y entonces, cuando nosotros hablábamos o se nos hablaba de Barón Rojo, la única referencia que teníamos era precisamente este disco. Los demás que salieron en los 80s, nunca, o sea, no los conocimos hasta después, ya en la década de los 90s. Y otra de las bandas con la que México está muy identificada con el rock y el metal allá en España son Los Ángeles del Infierno. Yo he escuchado hoy comentarios de gente, pues rockeros ahí en España, que dicen, bueno, Ángeles del Infierno, pues es una banda X, normalita, pues nada, o sea, nada espectacular, ¿no? Para ellos que lo escucharon y que tenían la referencia de otras bandas, ¿sí? Pero nosotros, que era lo único que llegó, este disco de Metamorfosis de Barón Rojo, y lo que llegó de Ángeles del Infierno, porque lo estaban distribuyendo una disquera internacional, bueno, era la única referencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar Ángel Infierno, dije, wow, ¿no?, tremendo, ¿eh? Pero los mismos españoles decían, bueno, no es tan wow, ¿no?, hay bandas mejores. Pues sí, pero nunca nos llegaron, pues, ¿no? Entonces, son de esas cosas anecdóticas que, pues, se dieron, pues, ¿no?, como parte del proceso de aprendizaje, pues, de aquí, de Estación Rock en aquellos años. Vamos a seguir con más música y, bueno, vámonos hasta Ecuador. Aquí Ecuador, bueno, estamos allá en ya en pláticas para que ya Estación Rock se escuche también en una radio de aquel país. Saludos por allá hasta Ecuador. Y vamos a continuar con esta banda que se llama Bajo Sueños, así se llama. Esta es una banda que se formó a principios de los años 90, en 1992, así se llama, influenciados pues por la ola, ¿no?, de bandas de heavy en español como Rata Blanca, Héroes del Silencio, Ángeles del Infierno, ¿no? Y bueno, en este caso los integrantes en aquellos tantos, Mauricio Calle, Diego Larribia, Cristian Flores y Javier Solís, que eran compañeros de escuela, pues decidieron hacer una banda, ¿sí?, de entre el heavy metal y power ballad. Bajo Sueños le bautizaron este proyecto, y bueno, tuvieron su debut allá en el año de 1994. Ellos son de Cuenca, allá en Ecuador, que se formó en 1992. Vámonos a escuchar Bajo Sueños aquí en este especial que tenemos para ustedes, el especial del 14 de febrero. Aquí está Bajo Sueños esta noche. Estación Rock. No nos importa cómo te vistas, ni tu grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock, cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Aquí estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar un clásico que hizo famoso Soda Stereo, pues no, Soda Stereo pues prácticamente con ellos logró el reconocimiento internacional, está incluido en su primer álbum, en su álbum debut que salió en 1984 homónimo Soda Stereo, y este tema pues bueno, todo mundo piensa ahorita me acaban de sacar de la vez, y cierto, ¿no? Esta versión que acabamos de terminar de escuchar es de otra banda argentina que se llama Atolón, que ya los hemos programado aquí, incluso el año pasado nos mandaron material nuevo, incluso hasta mandar saludar, y pues bueno, aquí me traje precisamente Atolón con su versión de Trátame Suavemente, que también la versionó Soda Stereo, que bueno, aquí checando precisamente, este tema es original de otra banda argentina de rock que se llamaba Los Encargados, un trío de synth pop o techno pop que estuvo funcionando de 1982 a 1987. Ellos son los originales que pues son los que crearon esta canción de Trátame Suavemente, que después la versionaron Soda Stereo con tremendo éxito. Pues ahí está. Y anteriormente pues escuchamos a Bajo Sueños, esta banda de Ecuador, con Esta Noche, esta Power Ballad. Bueno, vámonos ahorita con más música. Dominus, aquí vamos a tener a continuación en este espacio que estamos dedicando especialmente por ser 14 de febrero y cayó en viernes del rock, en viernes de Estación Rock. Así que vámonos con Designio, de esta banda de Dominus, banda mexicana también muy buena, aquí en Estación Rock. Llegó. amor perdido, del que no queda ya nada. De las batallas perdidas sale un ganador, de las batallas ganadas sale un perdedor. De las sonrisas al viento hay lágrimas derramadas, y los recuerdos al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aún queda tiempo para el viento, vaya donde vaya. Siempre hay un bajón. De las grandes amistades siempre hay un traidor. De los acordes mayores es el más grande el menor. De las grandes ocasiones alguna hay mejor. De los grandes perdedores hay un ganador. De ser mejor del equipo el latido del corazón. Los al aire me besan la cara. Solo recuerdo lo bueno, de lo malo nada. Aún queda tiempo para el viento, vaya donde vaya. Y que me lleve estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a esta muy buena banda española que se formó allá como mediados de los 80, 1984, Celtas Cortos, una banda que ha tenido mucho éxito desde ahí, desde aquel año del 84 hasta ahorita, pues siguen funcionando. Y pues bueno, ahí liderados por Jesús Cifuentes, el famoso Cifu, pues bueno, él ahí parte de la de los miembros originales precisamente de esa banda de Celtas Cortos que se fundó allá en la ciudad de Valladolid, allá en España, que es un grupo de rock con influencias presentes celtas, precisamente pues de ahí el nombre de Celtas Cortos. Pues bueno, y pues bueno, ahí está Celtas Cortos que escuchamos en esta ocasión. Y anteriormente escuchamos precisamente a Dominus, también es una banda mexicana que también ha tenido algunos cambios, pero también eso trae a ha dejado, pues tiene una propuesta interesante con Designio, pues es uno de los temas que escuchamos en este bloque que acaba de pasar. Y pues bueno, aquí estamos simplemente pues poniéndonos a tono porque el día pues lo amerita, es un día muy especial, sobre todo en estos, en este, en lo que es en el mundo occidental, pues, ¿no? En que se festeja esta, este día del 14 de febrero, especial para el Día del Amor y la Amistad. Así que espero que en sus lugares de origen, donde quieran, también se le estén pasando bien en compañía de sus seres queridos. Pues ahí está, si tienes pues ahí su novia, su esposa, amigos, etcétera, pues bien, cuestión ahí de que esto no más no se quede en este día, sino que sea pues un reflejo de el resto del año, que estemos a gusto, que estemos contentos, seamos felices en compañía de nuestros amigos y seres queridos. Así que se la estén pasando muy bien de parte de los que hacemos Estación Rock. Pues vámonos, ahorita seguimos con buena música y tenemos todavía bastante cuerda aquí en este especial de 14 de febrero. Vámonos con Tete Novoa. Tete Novoa, ustedes ahí ya les suena el nombre, pues, ¿no? Sobre todo porque es muy conocido por ser miembro y vocalista de la banda de heavy metal Saratoga, ¿sí? Con ellos se ha dado a conocer, aparte de diferentes proyectos que ha encarado, pues, Tete Novoa, pero realmente mucho se le conoce a él su trabajo por Saratoga. Así que vamos a escuchar precisamente a Tete Novoa en su labor de rol de solista. Volvamos a empezar en el siguiente bloque aquí en Estación Rock. Tengo tanto que decir, tantas promesas que me hiciste cumplir, que hoy solo canto para ti. Déjame que vuelva a respirar esa fuerza que sentí de verdad cuando me enseñaste a amar. Respétame, no me digas. Filma Rock, para reventar tus bocinas. Thank you. temas clásicos de Mago de Oz, Si te vas. Tremenda la voz de José Andrea, la verdad creo que sin menospreciar a los otros cantantes que han pasado por Mago de Oz, creo que José Andrea creo que ha sido uno de los más importantes como cantante, el que ha aportado pues más, sobre todo en los discos clásicos, los grandes éxitos de Mago de Oz, pues la voz de José Andrea es el que ha destacado, la voz es la que ha destacado de José Andrea. Y bueno, anteriormente escuchamos a Tete Novoa, pues, ¿sí? También el cantante de Saratoga, una versión ya de como solista de Volvamos a Empezar. Y bueno, ya estamos sobre la última hora de Estación Rock en este especial de 14 de febrero. Cayó un viernes de rock, viernes de Estación Rock, viernes de Power Ballads, de baladas de rock. Aquí dedicado pues precisamente por este día especial de 14 de febrero. Y vamos a cerrar con dos temas en esta primera hora que nos quedan en este bloque en español. Vamos a escuchar precisamente a Tierra Santa, que este viernes 14, ahorita en estos momentos, pues ya está arriba del escenario allá en Ciudad Obregón, en el Centro Magno, pues dando un tremendo espectáculo, presentando pues su más reciente producción, Un Viaje Épico. Y pues bueno, lo están acompañando buenos amigos de Acero de Guerra, Fagot, A Sangre y Fuego y Hominem Divitio, que son esas las bandas que los antecedieron, bandas abridoras antes de la presentación de Tierra Santa aquí en Sonora. Hoy, este 14 de febrero, está allá. Y pues bueno, nosotros ahí se los vamos a compartir todas estas vivencias que estaremos llevando precisamente allá en Ciudad Obregón. Vámonos precisamente a escuchar a Tierra Santa, Hoy Vivo por Ti. Este tema viene en el disco Mejor Morir en Pie, que salió en el 2006. Así que vamos a escuchar a Tierra Santa, que está en estos momentos está aquí en Sonora en su gira, ¿sí? Un Viaje Épico. Si es nuestra culpa olvidar y un día también fuimos niños. Quiero verle jugar, ser un niño feliz, poder su voz escuchar. Quiero verle correr, quiero oírle gritar, que pueda volver a soñar. Hoy vivo por ti, tú debes vivir. Hoy quiero luchar hasta que vuelvas de nuevo a reír. Hoy vivo por ti, tú debes vivir. Hoy quiero del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Me las dejó Estación Rock. Rock. Mira que estamos de regreso, un clásico de los argentinos de Rata Blanca, Aún Estás en Mi Sueño. Creo que es una de las baladas más exitosas ahí en español, la de esta de Rata Blanca. Bueno, aquí está dentro de el especial que tenemos de este 14 de febrero, y precisamente con Rata Blanca terminamos pues la segunda hora que siempre se dedicamos al rock y al metal en español. En este caso, pues parte de las baladas que han salido de parte de estas muy buenas bandas que acabamos de escuchar. Y bueno, nos queda una hora más de programa, ya estamos sobre la última hora y seguimos con las baladas de rock, las power ballad. Y me traje esta, es una balada que de una de las bandas que realmente yo se la recomiendo. Es una banda inglesa que se formó a finales de los años 60, tuvieron su auge allá a la primera mitad de los años 70, un super bandón catalogado como rock progresivo, pero realmente lo que hacen es sinceramente increíble. Y este tema para mí es una de las mejores baladas, a mí en lo particular me gusta mucho, me encanta este tema. Come Back to Me, Regresa a Mí, de Uriah Heep. Uriah Heep, la verdad, es una de esas bandas que vale la pena ponerle atención, buscarlas, escuchar sus discos, porque no tiene desperdicio. Y este tema que me traje en este especial, pues viene en un disco, el duodécimo, el disco número 12, que salió en 1978, Fallen Angel. Fue el último disco que grabara John Lawton como cantante de Uriah Heep, y precisamente él está en la voz con este tema de Come Back to Me, que es un tema que escribió Lee Kerslake, ¿sí?, y Don Henley. John Lawton, pues como les comento, es el cantante, pues, ¿no? Ken Hensley, que es uno de los escritores, y Lee Kerslake, pues ellos son los que escribieron el tema a continuación, con el que vamos a prácticamente a encaminarnos ya para la tercera hora de Estación Rock. La verdad, un tema de mis preferidos como baladas de rock. tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Acabo de terminar de escuchar I See You In My Dreams de Giant. Esta es una banda que, bueno, se perdió. Creo que traía buenas intenciones por ahí en los hermanos Dan y Dave Huff. Ellos formaron esta agrupación en 1987 y bueno, grabaron como 3 discos y realmente tuvieron este tema que acabamos de terminar de escuchar, esta power ballad de 1990, I'll See You in My Dreams. Es el único éxito así sonado que tuvo esta banda de Giants, que se desintegró a comienzos de los años 90, después, como ya les comento, de grabar 3 discos. En el 2000 se volvieron a reunir y lanzaron el álbum 3 en el 2001. Ya después, más adelante, en diciembre del 2009, anunciaron por su sello de discográfico en ese entonces, Frontier Records, que realizaron un álbum Promised Land en el 2010. Así que todavía se andan moviendo todavía los de Giants. Y pues bueno, aquí los trajimos precisamente con el único tema que realmente les pegó a nivel internacional. Bueno, seguimos y hablando de temas que les pegaron. Oye, este monstruo de la guitarra no podía faltar en este especial, ¿sí?, de 14 de febrero. No necesita presentación este maestro de la guitarra. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. Estación Rock. Bien, ellos fueron Firehouse. Firehouse es una banda que tuvo Bueno, su momento de gloria por allá a principios de los años 90, se formaron en 1984 una banda de hard rock, liderado por el vocalista CJ Snare y el guitarrista Billy Leverty. Ellos se hicieron famosos, prácticamente Firehouse se puso en boca de todos gracias a su álbum debut, el Firehouse, que salió en 1990, ¿sí? Ahí de ese disco salieron tres singles, tres sencillos. Uno de ellos, el que acabo de terminar de escuchar, Love of a Lifetime, es esta balada de poder, power ballad, pues es el prácticamente la que los dio a conocer, pues, ¿no? De hecho, el disco le valió el premio de artista revelación en la categoría de hard rock heavy metal en los American Music Awards de 1992, quedando por delante de Alice in Chains y Nirvana, que en ese momento pues estaban rompiendo con el movimiento grunge. Y precisamente pues es lo que tiene más relevancia, de que una banda de hard rock, ¿sí?, que prácticamente estaban siendo opacadas por este movimiento, del movimiento de Seattle, el movimiento de grunge, pues le haya ganado pues a dos de estos representantes como son Alice in Chains y Nirvana. Pues bien, y bueno, abrimos con Gary Moore, que es un monstruo, era un monstruo de la guitarra. Ahí quedó su legado para la posteridad y la inmortalidad, uno de los grandes guitarristas del rock, con Still Got the Blues, un clásico de él. Pues bueno, ya nos queda poquito tiempo, pero aún quedan bastantes, nos quedan algunos temitas por ahí. ¿Y qué les parece este super tema? So broken hearted, love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, one calls me and then where's that parted? That kind of love was the killing kind. Yeah! Del Chuck Rock, Alice Cooper, aquí en este especial de 14 de febrero, Poison, el veneno, tú me envenenas, pues ahí está Alice Cooper, y anteriormente pues escuchamos un clásico de Aerosmith con Crying. Bueno, estos temas de Aerosmith, usted lo recordará, pues sobre todo allá a mediados, principios de los 90 tuvieron mucho éxito, sobre todo esos videos, ¿no? Donde salía Alicia Silverstone. Y pues bueno, que para muchos pues fue el amor platónico de muchos, estar viendo ahí Alicia Silverstone, ya toda una veterana de tuño. Ahí está con Aerosmith, que pues en algunos videos de Aerosmith pues estuvo ahí participando a esta actriz Alicia Silverstone también, y también pues la hija precisamente de Steven Tyler, Liv Tyler, las dos pues muy buenas amigas, ahí como ahí estuvieron en algunos videos de Aerosmith, estas dos artistas, pues sobre todo pues en el caso de Alicia Silverstone, como ya les comento, pues a muchos nos tenía enamorados esta mujer. Muy bien. Bueno, ya estamos sobre la recta final de este programa especial que tenemos de 14 de febrero. Y nos vamos un poquito más, subirle un poquito más al volumen y vamos a escuchar Heart of Gold. No es de Neil Young, es la versión de Udo, su propia versión, cuando salió de ACEP para hacer su carrera solista. Yeah. Bien, pues ya estamos prácticamente por finalizar este espacio de Estación Rock, dedicado en esta ocasión al Día del Amor y la Amistad, porque 14 de febrero cayó en viernes, y saben que los viernes son de rock, los viernes son de Estación Rock, y en esta ocasión, pues bueno, los viernes fueron de Power Ballads de Rock, aquí en Estación Rock. Gracias por habernos acompañado, esperamos que la programación de este día especial les haya gustado, sobre todo por los temas que escogimos para incluirlos en este programa especial. Ya la siguiente semana volvemos con todo lo nuevo que nos está llegando a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com. Muchas novedades, mucha música nueva, muchas cosas por aprender, muchas cosas, muchas bandas por escuchar y de disfrutar, y sobre todo de estar ampliando nuestro conocimiento en el mejor género que hay de la música, que es el rock. Así que yo los dejo, un servidor Claudio Ernesto Laguna le da las gracias por estar acompañándome en esta edición especial, y que me hayan acompañado y que me sigan acompañando en todas las que siguen. Los voy a dejar, ¿sí?, con esta banda muy interesante, muy suave, a mí me gusta, me llamó mucho la atención. Exit Eden, pues es una banda conformada por puras mujeres, ¿sí? Amanda Somerville es la líder, ¿sí?, de esta banda, pues, ¿no? Y la verdad, hacen cosas muy interesantes, versiones de otros temas, de otras bandas, que hacen a su propio estilo, ¿no? Y lo interesante es que son cuatro cantantes, cuatro vocalistas que en sus propias bandas son titulares y son muy buenas cantantes. La lidera, como ya les comento, Amanda Somerville, está la brasileña Marina Latorraca, la francesa Clementine Delaunay, que esta semana pues acaba de cumplir años, y la cantante también Ana Brunner. Todas ellas, pues bueno, tocando, cantando, participando en sus respectivas bandas. Ya nos vamos, y aquí lo dejo precisamente con una versión que hicieron de un clásico de Bonnie Tyler de los años 80, el Eclipse Total del Corazón. Así que pues yo aquí los dejo, esperando que se les sigan pasando muy bien, y nos escuchamos la siguiente semana. Nos vemos. You're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Of the heart. falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. The Rockers, es hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.